Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Bueno, me pedíais contenidos un poquito más políticos, un poquito más específicos que las vaguedades propias de la tecnología y el verano, un mes en el que se generan pocos contenidos. Sin embargo, el verano está lleno de contenidos y con cosas que están pasando, cosas muy importantes. Así que el podcast de hoy va a ir sobre política, ya lo digo por adelantado, y va a ir sobre Donald Trump y sobre los problemas domésticos que está enfrentando, que no son pocos, no son pocos. De momento, ya sabéis lo que pienso de Trump. Es decir, he grabado no una, sino varias veces, y de hecho cubrí la campaña electoral en los Estados Unidos, desde las primarias a la campaña electoral en sí, y os dije todo lo que pienso de Trump. Pero, a diferencia de cómo nos presenta las cosas la prensa española, donde todo es blanco o negro, tú eres malo o eres bueno, la realidad suele ir cargada de detalles y de matices. El problema del sectarismo que tenemos en España es que si hay un tipo que es un indeseable, un bocazas, como Donald Trump, que es un bocazas, es un indeseable y es una persona que yo creo que no es digna de ser presidente porque no está a la altura, pero resulta que este tipo tan grotescamente indeseable, dice algo que es verdad. Eso es verdad independientemente de quién lo diga. Independientemente de quién lo diga. Y el hecho de decir, mira, esto que ha dicho, esto, no todo, es verdad, no te convierte a ti en un ultradefensor de Trump. La verdad es la verdad independientemente de dónde salga. Bueno, si os habéis fijado en cómo tratan los medios en España las noticias sobre Trump, pues veréis que no lo tratan con esa distancia informativa que se espera de un periodista. Y de hecho, hasta ahora, los análisis, cuando se ha hecho algún reportaje, que cada vez hay menos, o alguna tertulia, que cada vez hay menos, y se dice algo sobre Trump, pues se cae un poco en los tópicos de que este tipo es un misógino, de que este tipo es un niño rico, etcétera, etcétera. Y todo lo que no sea decir eso, en España, pues va a recibir una lluvia de insultos y de gritos. Pero bueno, la realidad es más complicada. Vivimos en un mundo donde hay algunos países que tienen poco poder, pero al igual que los perros pequeños hacen mucho ruido, estos pequeños países hacen mucho ruido y además se les permite sacar pecho y se les permite hacer mucho ruido. Saludos, señor Bato. Y se les permite hacer amenazas a diestro y siniestro. Y luego tenemos a un país que es la mayor potencia militar y tecnológica, que es Estados Unidos, al que no se le permite nada. Nada que no sean declaraciones súper moderadas, súper comedidas. Hasta ahora el lenguaje diplomático ha sido la corrección y los llamamientos a la calma y al diálogo. Y los actos diplomáticos han consistido en dar ayudas y dinero. Punto. Donald Trump ha hecho algo diferente. Ha hecho algo diferente. Simplemente lo que ha dicho es, si nos atacan, vamos a hacérselo pagar muy caro, en este caso a Corea del Norte. Y les va a caer el cielo sobre sus cabezas. Eso es lo que ha dicho. Ni más ni menos. ¿Esto es incorrecto? Bueno, la dictadura de lo políticamente correcto dicta que no puede decir amenazas. Y claro, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Cuáles son las consecuencias de las palabras de Donald Trump? Pues que cuando un gigante del tamaño de Estados Unidos te lanza una amenaza de ese calibre, todo el mundo experimenta un sudor frío, incluso los que no hemos recibido esa amenaza. Pues bien, eso es lo que exactamente buscaba Donald Trump. ¿Qué es un lenguaje irresponsable? Bueno, sería un lenguaje irresponsable si esa forma de hablar se dirigiera a países como Francia o Rusia. Pero aquí lo único que ha hecho es una advertencia. luego ya todo el mundo se ha puesto a gritar y a correr como gallina sin cabeza. Y yo sospecho que esto ha sido mucho más eficiente que otras medidas. En el pasado, cuando Corea del Norte ha amenazado, con, por ejemplo, tirando misiles por encima de Japón, la respuesta diplomática ha sido construirles una central eléctrica y Corea del Norte se ha quedado tranquilita. Así que el balance final de un acto como el de tirar misiles sin cabezas nucleares, claro, por encima de un país soberano, ha sido que esa amenaza les ha salido gratis. Bueno, gratis no, porque los demás han pagado. Este es el lenguaje de la diplomacia actual, y creo que era Churchill el que decía que en diplomacia, cuando te dedicas a hacer concesiones y ya no te queda más que ofrecer, al final el resultado es la guerra. Bueno, pues no siempre el lenguaje de las concesiones es el mejor lenguaje. ¿Cuánto hay de verdad en las amenazas de Donald Trump? Bueno, pues altos funcionarios del Pentágono han salido diciendo que un conflicto con Corea del Norte o con Venezuela sería un desastre. Y tienen razón. Tienen razón. Ahora, lo que sí es cierto es que si Estados Unidos sufriera un ataque, va a responder. Y va a responder da igual que el ataque lo hubiera recibido Estados Unidos bajo la presidencia del Premio Nobel de la Paz Obama, el que más inmigrantes ha deportado, el que ha experimentado más conflictos raciales y el que ha estado metido en más guerras y ha gastado más dinero en guerras, o con el cowboy Bush hijo. Otro asunto es Venezuela. Evidentemente una intervención militar en Venezuela es inviable, aparte de un costo en vidas humanas altísimo. Pero yo creo que con esas declaraciones, lo único que ha dicho, y aquí tenemos que ceñirnos a lo que ha dicho estrictamente Donald Trump, es: nos preocupa la situación de Venezuela y nos planteamos, ojo, nos planteamos esa posibilidad, la posibilidad de intervención militar. Y yo creo que una declaración así puede tener algunos efectos muy saludables. Por ejemplo, que la OEA, la Organización de Estados Americanos, que es un organismo que no sirve para nada, le entre el miedo de tener botas yanquis en su territorio y decidan tomar medidas ellos antes de que otros las tomen. Es decir, mayor aislamiento a Venezuela, precipitando así una solución interna. Bueno, exceptuando los aliados de Venezuela como son Cuba, Nicaragua y Bolivia. Pero, ¿es una forma irresponsable de hablar? Pues yo creo que no. Yo creo que no. Es simplemente decir, oye, esto no lo planteamos. Y seguro que tiene un efecto bueno. Y es el efecto de que otros hagan los deberes. Yo creo que la salida de Venezuela, y aquí me estoy metiendo, estoy abriendo un melón que no voy a abrir del todo, la salida de Venezuela no pasa ni por un golpe de Estado ni por una intervención militar externa. La salida de Venezuela pasa porque los venezolanos solucionen un problema que es un problema de ellos. Los demás, a nivel diplomático y geoestratégico, solo podemos separarnos del gobierno de Venezuela y aislarlos a nivel político. Y, por ejemplo, no venderle armas a Venezuela como España debería hacer, que España no debería de vender armas a la dictadura de Venezuela, o Estados Unidos no debería de comprar bonos del gobierno de Venezuela, cosa que ha hecho Estados Unidos y ha hecho Goldman Sachs, hipotecando el futuro de los venezolanos. Así que, fijaos, estas son las declaraciones de Donald Trump. La prensa lo pone como si él fuera el nuevo Kim Jong-un, y yo creo que precisamente es lo contrario. Evidentemente no pongo la mano en el fuego por Trump, porque un personaje como Trump no se puede poner la mano en el fuego por él, porque pasado mañana puede hacer una gorda. Pero simplemente es el lenguaje de alguien que está advirtiendo y está sacando los dientes. Y a veces en el panorama internacional hay que sacar los dientes. Y eso no es irresponsable. Ahora vamos con otro tema muy peliagudo, pero muy peliagudo. Y aprovecho para saludar a todos los que estáis entrando en el canal, Josemi, Jack Torrance, Rubén, el señor Lazarus, que es una alegría volverlo a ver aquí vivo entre los muertos, y Bato, que ha tenido la pole. Es el caso de Charlottesville. Charlottesville es una localidad de unos 40.000 habitantes, donde las autoridades querían quitar la estatua de un general confederado que es Robert E. Lee, un general confederado que peleó del lado del sur en la Guerra Civil de los Estados Unidos. El otro día, no sé cómo, pero estábamos viendo aquí en casa el programa este de Wyoming, que es lo más tendencioso y menos equilibrado del mundo. Y le preguntaban a Guillermo Fesser por el tema este, ¿no? Y Guillermo Fesser, que es un tío que conoce muy bien la realidad de Estados Unidos, vive en Estados Unidos, pues hablando con un tipo del sur, le dijo, mira, la guerra civil no ha terminado, simplemente ha entrado en un paréntesis. Es decir, está suspendida, pero no ha terminado. Realmente dijo, no perdimos la guerra, simplemente la guerra no se ha terminado. Para que veáis cómo Estados Unidos, a pesar de ser un gran país federal, porque son varios estados dentro de Estados Unidos, de hecho el nombre se llama Estados Unidos, son varios estados, no un estado, con su gobernador y sus leyes, cada estado, que no son las mismas, y sus impuestos, que no son los mismos en un estado de otro, pues sigue siendo un país que tiene sus divisiones internas y que estas divisiones se están acentuando. Bueno, pues como las autoridades deciden quitar la estatua de Robert E. Lee, pues ha habido gente que se ha manifestado en contra. El problema es que los que se han manifestado en contra son gente que llevan cruces, banderas con cruces gamadas, con esvásticas, y hacen el saludo nazi. Y dicen cosas como que las vidas blancas importan, como contraeslogan de las Black Lives Matter, y que el hombre blanco está amenazado. Es decir, estos tíos pues son la ultraderecha, son los nazis estadounidenses, y son gente que no tienen problema en sacar los puños de hierro. De hecho, se han presentado las manifestaciones con escudos y cascos. Tenéis que verlos. Al otro lado, tenemos personas que están protestando contra el racismo. Pero cuidado, que estos manifestantes no son corderitos. Muchos de estos manifestantes, por no decir casi todos, van vestidos y van armados con palos y antorchas y no tienen problemas en liarse a puñetazos. Son los mismos manifestantes y el mismo tipo de manifestante antiglobalización que no tienen problemas en cargarse un escaparate. Así que, aunque evidentemente no son lo mismo, unos son nazis y hacen el paso de oca y otros son más hipster y se hacen selfies, pero hay violencia en los dos lados. Bueno, en medio de una manifestación de estos manifestantes hipster, aparece un coche que atropella a esos manifestantes, matando a uno de ellos e hiriendo a decenas. ¿Quién es ese conductor? Presumiblemente uno de estos ultraderechistas, de la alt-right. Que, por cierto, bueno, salen las imágenes porque estos tíos estaban poniéndolo en Periscope, tanto del atropello como de la marcha atrás, y todo el mundo lo denuncia. Por cierto, el tío que grababa en Periscope, una vergüenza, porque el tío está grabando en Periscope y dice que alguien llame al 911, por favor, chicos, llamar al 911, tío, cuelga el puñetero móvil y llama al 911. Bueno, en cuanto al atropello, hay una noticia que no ha trascendido, ni lo veréis en la prensa española, ha salido en la prensa británica, en el Daily Mail. Por lo visto, uno de los manifestantes lanzó una piedra al coche, lo cual provocó que este arrollara a los manifestantes, que podría haber sido en plan acto de venganza, es decir, tú me tiras una piedra a mí, yo te atropello y te mato, o que el coche se descontrolara. Evidentemente, no me digáis que estoy justificándolo, porque no justifico el atropello y la muerte, es decir, no justifico ninguno de estos actos de violencia, me parecen censurables totalmente y sin excusas y sin peros. Sin excusas y sin peros. Pero ahora viene lo interesante, ¿no?, de cómo se trata la noticia. Donald Trump convoca una rueda de prensa. Por cierto, convoca una rueda de prensa teniendo de fondo a líderes de las organizaciones de veteranos militares. Interesante, ¿eh? Donald Trump ha hecho campaña electoral apoyándose en los veteranos, en el respeto a ellos, en las ayudas económicas, etc. Y en su declaración, Donald Trump dice que condena cualquier tipo de violencia, indicando que se están produciendo hechos violentos de ambos lados. A ver, esto que dijo Donald Trump es correcto. Esto que dijo Donald Trump es correcto. ¿Por qué? Porque es cierto que se están produciendo actos violentos tanto del lado de los nazis como de los manifestantes. Pero amigos, hay una cosita que se llama la corrección política y la dictadura del pensamiento único. Y cuando un político se sale del guión de la dictadura del pensamiento único y de la corrección política, lo acribillan. Número uno. Según la dictadura de la corrección política, eso es un acto de terrorismo. Y algunos periódicos y en Twitter mucha gente lo ha dicho, pero eso no es cierto. Esto no es terrorismo. El terrorismo es una cosa específica. A la progresía le gusta tildar de terrorismo prácticamente cualquier cosa. Por ejemplo, si un hombre mata a una mujer, terrorismo. Es terrorismo doméstico o terrorismo machista. Está bien condenar estos actos. Pero si ahora resulta que todo es terrorismo, al final vamos a vaciar de contenido la palabra terrorismo. Número 2 de este curso acelerado de corrección política y de dictadura del pensamiento. Si Trump solo condenara a los nazis, todo el mundo lo hubiera aplaudido. Si Trump solo hubiera condenado a los ultraderechistas, todo el mundo lo hubiera aplaudido. Hubiera dicho, es lo que tenía que hacer. Pero en la dictadura de lo políticamente correcto, y esto pasa aquí en España, se mira con mucha benevolencia a las dictaduras de izquierdas, pero se condena a las dictaduras de derechas. Franco, malo. Pinochet, malo. Fidel Castro, oye, el presidente de tal. Hugo Chávez, Nicolás Maduro, no, hombre, el presidente tal. Es un doble rasero total. Lo mismo ocurre con manifestantes. Cuando hay manifestantes, si estos tíos llevan cruce camadas, qué malos son. Si estos tíos van con rastas, qué maravilla. Entonces, cuidado con condenar solo un lado de la violencia. La violencia es violencia y hay que condenarla, se produzca de donde se produzca. En España, el sectarismo de España es que si, dependiendo de dónde venga la violencia, si es de los tuyos, lo vas a mirar con mucha comprensión. Y esto ocurre aquí. Esto aquí ocurre. Ocurre con la corrupción y ocurre con otros muchos asuntos. Número 3. Cuando se produce un atentado islamista o islámico, me da igual, todo el mundo tiene la precaución para dar un rodeo y evitar ponerle la etiqueta de atentado islamista o islámico. Y entonces, ¿qué es lo que dicen? Dicen, es un incidente aislado. Es un incidente aislado. Se trata de un incidente aislado, de un loco. Todavía se están haciendo averiguaciones, etc. Pero aquí la gente se ha precipitado a decir a condenar el asunto. Y yo, evidentemente, condeno el asunto. Es decir, este atropello es un acto criminal y no hay excusa posible. No hay peros que valgan ni circunstancias atenuantes. Es lo que es. Pero ojo, cuidado con la censura de la corrección política. Porque esta corrección política va de victimizar gente y de precipitarse a juzgar a culpables sin haber aclarado entonces todos los hechos. Aquí todo el mundo se da prisa en condenar, pero cuando se producen otros atentados, todo el mundo pide prudencia. No, espera, vamos a reunir todos los hechos, vamos a dejar que la policía haga sus averiguaciones, y aquí no. No lo estoy justificando, pero quiero que observéis cómo se trata un asunto y otro asunto. Os voy a poner un ejemplo del que hablaba Ben Shapiro no hace mucho. Resulta que en un centro educativo en Estados Unidos, una especie de, creo que era una universidad, donde la mayoría de estudiantes eran afroamericanos de raza negra, pues amaneció el centro educativo con una bolsa llena de excrementos. Y entonces empezaron las manifestaciones, empezaron las pintadas, los comentarios en Twitter, hay que ver, un acto criminal, racismo, pidiendo rápidamente que los políticos se precipitaran a condenarlo. Bueno, se lió una. Apareció la gente victimizándose, es que yo soy negro y por esto me pasa esto. Yo no digo que, a ver, no, evidentemente hay que perseguir el racismo, la xenofobia y todo este tipo. Pero lo que quiero decir es cómo se victimiza y cómo se manipula. Cuando la policía investigó lo que había ocurrido, resulta que una chica ciega que paseaba a su perro, pensó que podía dejar la bolsa al lado de un punto de recogida de caquita de perro y lo dejó ahí. Nadie tuvo la serenidad de decir, bueno, vamos a investigar qué ha pasado, si ha habido reivindicación, etcétera, etcétera. Entonces, esto, ahí es donde voy. Ahora, aparquemos un poco el tema del racismo y de todo lo demás, que es malísimo y hay que erradicarlo de la sociedad. El problema es que vivimos en un ambiente de histeria, en un ambiente de manipulación informativa tremenda, donde este tipo de cosas se dan. Hemos perdido el sentido común, hemos perdido la reflexión y solo queremos encontrar víctimas y culpables y hacer un juicio previo antes de que ocurran ciertas cosas. Tenemos un ejemplo muy cercano, que es el del Premio Nobel de la Paz Obama, al que le dieron el Premio Nobel antes de tomar la presidencia por las cosas que iba a hacer, aunque Obama no hizo mucho por la paz. Obama, que era el sueño de muchos afroamericanos, ha sido, en términos de desorden social y de víctimas de color, el presidente con más muertos en su legislatura, con más casos de abuso y de abuso policial y de homicidios. ¿Va a pasar Obama a la historia como un presidente que descuidó o culpable de todo esto? No. Obama va a pasar a la historia pues como un presidente simpaticón y con buen carácter. La gente sigue encantada con Obama a pesar de los resultados y a pesar de lo que ocurrió durante su mandato. Esto mismo ocurre con Donald Trump, que además es un bocazas y que cualquier comentario fuera de tono puede provocar que una ciudad entera se amotine, como ocurrió con los disturbios en Los Ángeles en los años 80, creo que ocurrió. Esto mismo ocurre con Donald Trump y se levanta el país en armas. ¿Por qué? ¿Por qué es Trump? No, por la dictadura de lo políticamente correcto, porque tú no puedes hacer declaraciones llenas de sentido común, a veces, sin esperar que no se te echen encima. Entonces, si tú dices cosas como condeno la violencia, venga de donde venga, y reconozco que ha habido violencia de ambos lados, la gente se te echa encima. Si tú dices, si atacan a Estados Unidos, vamos a responder con furia y fuego, la gente se te echa encima. Pero esas declaraciones no me parecen irresponsables. Me parecen amenazas y advertencias, donde dice, nosotros no vamos a atacar, pero como ataquen a Estados Unidos, vamos a responder. Entonces, amigos, creo que Donald Trump lo tiene crudo. Por otro lado, Donald Trump tampoco es que sea la persona que mide sus palabras, Pero hay gente que le ha votado en Estados Unidos precisamente por eso. Porque no es el típico político que se anda con pies de plomo. Entonces, mucho me temo que la historia... Vamos a suponer el caso hipotético donde Donald Trump, número uno, cumple sus promesas electorales. Cosa que está haciendo Donald Trump, ¿eh? Está cumpliendo sus promesas electorales. Y la gente le está criticando por cumplir lo que dijo en campaña. Eso ya es una forma de juzgarlo perversa. Si Donald Trump no mete la pata, cometiendo irresponsabilidades o haciendo barbaridades, la historia no lo va a juzgar igual que Obama. Y eso es una pena. Es una pena porque no es un juicio correcto ni es un juicio ecuánime. Es simplemente el sectarismo de toda la vida. Bueno, amigos, hasta aquí el podcast de hoy. Gracias a todos los que habéis estado en el directo. Gracias a todos los que habéis participado y me habéis acompañado durante estos escasos 30 minutos, 26 minutos y 12 segundos ahora mismo. Y un saludo a todos y hasta pronto. Gracias por vuestra compañía. Cualquier comentario en el Twitter, @converso72, encantado de contar con vosotros. Y si queréis mandarme un audio correo, pues no tenéis más que hacerlo en vidasenred@gmail.com o en el Telegram, en el canal de Telegram de la isla, que hay que buscarlo para encontrarlo. Un saludo y hasta pronto, amigos. Adiós.